El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 2. Soy el hijo del Mayo Zambada. Mi papá es Ismael Zambada García. El Mayo es su sobrenombre más común. Pero también le dicen el padrino, la doctora, la señora, y las personas más cercanas como mi compadre Chapo, lo llaman la cocina. Era un código que se usaba en el teléfono para hacer referencia a mi padre. Mi padre es el líder del cártel de Sinaloa. La meta del cártel, como en cualquier otro negocio, en este caso tráfico de drogas, es hacer dinero. Y con el dinero uno gana poder y capacidad de corromper. Las drogas que vende el cártel para hacer dinero son principalmente cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. El cártel de Sinaloa existe de un modo u otro desde los años 70. Mi padre es uno de los primeros líderes del cártel. Era compadre y socio de Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix. En la primera década del 2000, junto con mi padre, los otros líderes del cártel eran Chapo, Juan José Esparragoza Moreno, a quien conozco como El Azul, Arturo Beltrán Leiva e Ignacio Coronel, a quien conocí como Nacho. El cártel funciona como una afiliación de estos individuos y sus organizaciones. Por el poder, por el dinero, por la corrupción, desafortunadamente hay los celos de otras personas, gente que siente envidia de uno y comienzan a haber problemas y así es como inician las guerras. Vicente Zambada Niebla es conocido por el gobierno de Estados Unidos como Vicentillo, aunque según él mismo también lo llaman el niño, el 10, el Diego o la mesera, por aquello de que su padre era la cocina. Algún tipo de humor negro de Narcos. Es el primer hijo varón del Mayo. Nació el 23 de marzo de 1975, según la credencial de elector expedida en Culiacán, Sinaloa, cuando cumplió 18 años, de la cual tengo copia como parte de los documentos que me entregó el abogado Fernando Gaxiola. Es el único varón de los hijos procreados en el matrimonio del Mayo y Rosario Niebla Cardousa. Sus hermanas son María Teresa, 1969, Miriam, 1971, y Mónica, 1980. Chayito, como le llama afectuosamente el Mayo a Rosario, es una mujer originaria de El Dorado, una sindicatura de Culiacán, Sinaloa. El capo se enamoró de ella a primera vista cuando tenía 13 años, y aunque formalmente ya no están casados, Chayito sigue siendo la reina de su corazón. Aunque es reina entre muchas otras mujeres, su sociedad es indisoluble como el afecto que el Mayo siente por Vicente. Según le contó el propio Mayo a Gaxiola, tiene más de 10 hijos, pero de todos, Vicentillo es el más amado, el predilecto. La historia que los vincula va mucho más allá de la relación filial entre hijo y padre. Es una historia de tragedia, dolor, crimen, muerte, venganza y traición. Encuentros y despedidas. La frase "la sangre llama" es entre los dos mucho más que solo palabras. Si se compara la fotografía tomada al Mayo para el trámite de su pasaporte, cuando tenía unos 50 años, con una fotografía reciente de Vicentillo, se puede ver que son realmente parecidos. Altos, erguidos. El mismo tono de piel moreno claro, cabello abundante y negrísimo. La misma nariz recta y ligeramente respingada, la mandíbula cuadrada, fuerte, como de Rottweiler. Lo más similar físicamente entre padre e hijo son los ojos inclinados hacia abajo, oscuros, feroces, inteligentes, como dos gotas que caen bajo las cejas. Cuando nació Vicentillo, su padre ya era el rey de un imperio criminal hasta ahora muy poco explorado. Pero como todo príncipe, nació esclavo. Su círculo social era de traficantes de drogas nacionales e internacionales, sicarios, lavadores de dinero, políticos y funcionarios corruptos. Ante todos, su padre tenía siempre la última palabra. Nadie estaba por encima de él. Nunca tuvo otro tipo de referencia, ese es el mundo que vio y en el que vivió desde su primer parpadeo. Miguel Ángel Félix Gallardo, 1946, se hacía llamar el jefe de jefes, pero nunca lo fue del Mayo. Originario de Sinaloa, como el Mayo, fue miembro de la Policía Judicial Federal y escolta de Leopoldo Sánchez Celis durante la época en que este fue gobernador de Sinaloa, 1963 a 1968. A finales de los 70 ya era líder del llamado Cártel de Guadalajara. Junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Rafael Caro Quintero, el Príncipe, estableció negocios con la poderosa organización de Pablo Escobar Gaviria. El emporio criminal se fue a la ruina cuando asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, en complicidad con la CIA. Todos fueron detenidos dando cabida a otros imperios visibles, mientras hubo uno que movía todos los hilos desde atrás. 5. El Mayo y Félix Gallardo llegaron a hacer negocios en común, pero el primero tenía ya su propio imperio independiente. Amado Carrillo Fuentes, 1956, era de Navolato, Sinaloa, sobrino de Fonseca Carrillo. Trabajó para otro policía, Rafael Aguilar Guajardo, en Ollinaga, Chihuahua. Aguilar Guajardo tenían control de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Tras el deceso de Aguilar Guajardo, quien fue asesinado en 1993 en un muelle de Cancún. Amado se apropió de su territorio y se ganó el apodo del Señor de los Cielos por la flota aérea que utilizaba para el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos. El cártel de Juárez era un negocio que administraba con sus hermanos Vicente, mejor conocido como Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, llamado el Niño de Oro. Nadie lo sabe hasta ahora, pero el Mayo era padrino de Amado y su hermano Vicente. De ahí le pusieron el mote del padrino. Y el Señor de los Cielos, quien se pensaba era el Todopoderoso, pero en realidad, era su subordinado. Joaquín Guzmán Loera, 1954, El Chapo, es originario de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Cuando el Mayo era ya un jefe, él era un empleado menor de Félix Gallardo y luego de Amado Carrillo. En 1993 su nombre saltó a la fama mundial porque el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo responsabilizó falsamente de haber estado involucrado en el fuego cruzado donde fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, junto con los hermanos Arellano Félix. Amado, para quien el Chapo se había convertido en un problema porque era violento y le gustaba llamar la atención, lo traicionó y le dio al gobierno su paradero para seguir con su negocio criminal sin inconvenientes. Lo malo es que lo disfrutó poco. En 1997 falleció en la plancha de un hospital de la Ciudad de México, cuando intentó someterse a una liposucción y cirugía facial para transformar su obesa figura. Los hermanos Beltrán Leiva, originarios de la comunidad de La Palma, también en Badiraguato, son primos del Chapo. Son 9 en total, 5 varones y 3 mujeres. Trabajaron mucho tiempo para el Mayo. Los 3 hombres más conocidos, Arturo, 1961, Alfredo, 1971, y Héctor, 1965, eran inseparables, y la lealtad entre ellos inquebrantable. Hasta la muerte. Les llamaban los 3 caballeros. Arturo fue quien ayudó al Chapo a independizarse de su padre cruel, quien lo golpeaba y explotaba llevándolo a la siembra y cosecha de la droga para luego despilfarrar el dinero en alcohol y prostitutas. Fueron los Beltrán Leiva quienes ayudaron al Chapo en su primera siembra de marihuana cuando apenas tenía 13 o 14 años. Fue Arturo quien, gracias al trabajo que le dio el Mayo, proveyó al Chapo de los recursos para sobornar a los funcionarios y guardias del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde fue encarcelado en 1993 y de donde se escapó con ayuda del mismo Mayo y Arturo en 2001. Por su parte, los hermanos Arellano Félix integraban otro clan criminal conformado en un inicio por al menos 8 hermanos, Enedina, Eduardo, Benjamín, Ramón, Francisco Rafael, Francisco Javier, Carlos Alberto y Norma Isabel. La mayoría ha enfrentado acusaciones formales por tráfico de drogas. Fueron socios importantes del Mayo cuando este controlaba el tráfico de drogas a Estados Unidos en la frontera de Tijuana, y sus familias convivían como una sola. Juan José Esparragoza Moreno, K 1949, El Azul, era de Uxiopa, Badiraguato. En la década de 1970 también fue agente de la Policía Judicial y se hizo amigo de Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, con quienes empezó una discreta carrera criminal que después de que todos ellos terminaron en prisión, continuó con Amado Carrillo, como negociador de las transacciones de drogas en México y Colombia. Fue el Azul la conexión entre Félix Gallardo y el Mayo. Siempre que había un conflicto entre los grupos criminales, se le convocaba para fungir como mediador antes de que alguien jalara el gatillo primero. 9. Además, fiaba millones de dólares para la compra de droga a las personas de su confianza que se lo requirieran. Ignacio Coronel, 1954, es originario de Canelas, Durango. Algunos afirman que es tío de Emma Coronel, esposa del Chapo, pero ella lo negó tajantemente en una entrevista que le hice en febrero de 2016. Nacho, como lo llamaban sus amigos, entró de lleno en el narcotráfico a la sombra de Amado Carrillo a finales de los 80, cuando trabajó al lado de Héctor el Güero Palma y el Chapo. En junio de 1993, pocos días después del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, su hermano mayor, Raimundo U. Coronel Villarreal, también narcotraficante, fue abatido por elementos de inteligencia de la Quinta Región Militar. Ignacio Coronel cobró importancia porque fue uno de los visionarios que descubrió que las metanfetaminas eran las drogas del futuro y estableció laboratorios clandestinos en Jalisco. Todos estos líderes, sus familias y empleados convivían cotidianamente en reuniones de trabajo y fiestas. Los clanes hacían relaciones endogámicas para crear alianzas. La forma más común era bautizar o confirmar a un hijo o casar a hijos de diferentes familias, con lo cual intentaban garantizar relaciones de trabajo pacíficas. Desde niño, Vicentillo supo que su padre era el jefe no solo en su familia. Lo veía dictar órdenes a sus socios, premiar o castigar a los que trabajaban para él, pero tardó en saber cuál era el negocio de su padre que lo hacía tan poderoso. Al abogado Gaxio Ula le confió cómo descubrió que el trabajo de su padre era distinto al de los padres de los otros niños de la escuela. Un día cuando estaba en el rancho ganadero veo que estaba mi papá y un amigo de él contando fajos de dinero. Estaba el escritorio lleno de dinero con una máquina para contarlo. Fue cuando abrí los ojos y pensé, ¿en qué negocio está mi papá? A finales de los 80, el Mayo, su esposa Chayito y sus cuatro hijos se establecieron en Tijuana. Los Arellano Félix son originarios de Cancún. Pero cuando eran muy chicos se movieron a Tijuana, Baja California, y son conocidos como los Arellano Félix del cártel de Tijuana 11. En aquel tiempo la mayoría de ellos eran socios y compadres de mi padre. Yo los veía muy seguido cuando vivía ahí en los 80. Javier Arellano Félix, Francisco Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix, era con quienes tenía más contacto. Conocí a mi compadre Chapo a finales de los 80, principios de los 90, en una de las casas de mi padre. Él fue a visitar ahí a mi papá. Yo tenía entre 15 y 16 años. Estaban presentes otras personas de seguridad que trabajaban para ellos. Mi papá me presentó a Chapo. Él solo dijo, mi compa Chapo. Es el diminutivo de compadre, y es muy común en Sinaloa decir compadre a tus amigos. El Chapo es el padrino de bautizo de mi hijo más pequeño. En 1988 Ramón Arellano Félix mató a un compadre de mi compadre Chapo en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Se llamaba Armando López, alias El Rayo López. Después del asesinato hubo diversas reuniones en la Ciudad de México. Yo no estuve presente, pero estuvo mi papá y Amado Carrillo Fuentes. Ellos fueron a la Ciudad de México a tener un encuentro. Mi papá, Amado Carrillo Fuentes, mi compadre Chapo, Héctor Salazar Palma, alias El Güero Palma, y los Arellano, para ver lo que había pasado. En ese tiempo ellos habían estado buscando hacer las paces, todo había estado bien entre los Arellano y mi compadre Chapo, que en ese tiempo estaba viviendo en Guadalajara algunas veces al año. Ellos decían que todo había estado bien con Ramón Arellano. En 1991 yo estudiaba en la ciudad de Tijuana, estaba en primer grado de preparatoria, tenía 15 años. Cuando un día saliendo de mi casa iba a recoger a mi novia, Cintia Borboa Zazueta, la que ahora es mi esposa. Ella vivía en Los Ángeles. Cuando salí de mi casa, como a 6 cuadras, se me cierra una van, una camioneta cerrada, se baja una persona que me quiere abrir la puerta y me ordenó a gritos que me bajara. Yo cerré con seguro la puerta y aceleré el carro y cuando arranqué escuché un balazo y el vidrio de mi carro vi que se rompió, o se astilló, porque el carro en el que yo iba era blindado. 15 días atrás mi papá me envió el auto y me mandó a decir que no saliera a la calle si no andaba en ese carro. Era un Seat chico de 2 puertas. Ese fue mi primer atentado. No sé si era secuestro o en realidad me querían matar. A sus 16 años, Vicentillo, el primogénito del Mayo, iba a ser asesinado por los Arellano Félix. Gaxio Ula señala que el clan había matado días antes a 2 socios del Mayo, uno en Culiacán y otro en Tijuana. Lo culparon de los asesinatos para crearle problemas con sus aliados. Esta situación puso en alerta al Mayo. Le había comprado ya un flamante Mustang convertible a su hijo para que se paseara por California y Tijuana, pero de última hora le envió de repuesto el vehículo blindado y le ordenó que no fuera a ninguna parte sin él. Vicentillo obedecía ciegamente a su padre, y en aquella ocasión eso le salvó la vida. Gaxiola afirma que le dispararon directo a la altura de la cabeza y se salvó gracias al blindaje. En cuanto el Mayo se enteró del ataque contra su hijo, instintivamente llamó a Ramón Arellano para pedirle explicaciones. Ramón, por supuesto, negó cualquier injerencia en los hechos, dijo que no sabía del ataque y que no tenía nada que ver. Mientras le disparaban, Vicentillo escuchó que uno de los sicarios recibió una comunicación por radio en la que le informaron que ya se había logrado el primer objetivo en Culiacán. «Papá, te están mintiendo, yo escuché la voz de Ramón», dijo Vicentillo. El Mayo decidió trasladar a Chayito y sus hijos a Culiacán, donde se sentía más seguro. Mientras él se replegó, los Arellano Félix tomaron el control de Tijuana, que hasta ese momento estaba dividido con Zambada García. Después, unos meses más tarde yo, mi madre y mis hermanas nos regresamos a vivir a Culiacán, Sinaloa. En Culiacán me metí a continuar la preparatoria y yo vivía en la casa de mi hermana más grande, María Teresa Zambada Niebla, con mi cuñado Javier Díaz, esposo de mi hermana. Una noche, estando en la casa de mi hermana, alguien llamó a la puerta y yo ya iba preparado con la pistola, la traía fajada en la cintura porque en ese tiempo mi papá y los Arellano Félix salieron mal, eran enemigos y empezó una guerra muy fea. Entonces cuando abro la puerta siento que me golpean en la cara, un puñetazo, y que dos personas se quieren meter a la casa, yo caí hacia atrás. El adolescente reaccionó rápido y alcanzó a cerrar la puerta, pero la mano de uno de sus agresores quedó con el arma empuñada entre la puerta. Le dispararon. Era gente de los Arellano Félix.